Bueno, nos vamos a Brasil. Es desesperante la situación en Brasil. Vemos imágenes de cómo ayer apilaban cadáveres. Estamos en comunicación con Gerson Salvador. Es infectólogo, autor del libro El peor médico del mundo. Brasil ya está superando los 300.000 muertos por la pandemia. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo le va? Buen día. Hola Gustavo, es un placer hablar contigo y con nuestros hermanos argentinos. Bueno, ¿por qué es todo un problema político de Bolsonaro esta pandemia que realmente está llevando a estos niveles de desastre sanitario en Brasil? La situación en Brasil es muy grave. El mayor responsable es presidente Bolsonaro. Tenemos un presidente negacionista. Bolsonaro desbarata deliberadamente el trabajo de médicos y científicos, esparciendo mentiras contra las vacunas y las medidas sanitarias. Ahora, es increíble que no se pueda encontrar, ¿no? O en la oposición o en los sectores científicos de Brasil un parate a esta situación, porque realmente es un drama lo que se están viviendo, ¿no? Nosotros intentamos vías de confrontación, dibujando las mejores informaciones por la prensa y las sociedades científicas. Pero en Brasil tenemos casi un estado de excepción. Nosotros somos perseguidos por miembros del gobierno y miembros de otras autoridades. Nuestra sociedad científica de infectólogos fue perseguida por persecutores, por procuradores de la República. Yo no sé la mejor palabra en español, miembros del Ministerio Público, para que no confrontásemos las mentiras sobre el tratamiento temprano divulgado por el gobierno. Sin embargo, la gente creyó en una mentira, que el peor había pasado, que habría inmunidad colectiva, la distancia social ha caído, ciudades muy desiguales, aglomeraciones. Todo eso contribuyó a la nueva situación de caos que ahora vivimos allí, con el número de muertos de falta de insumos. Y desbordado está el sistema sanitario, ¿no? No, está colapsado. Sí, nuestro sistema sanitario está colapsado, no tenemos ni mismo camillas en las emergencias para ofrecer a los pacientes, mismo en ciudades ricas como São Paulo. Sí. Ahora, Gerson, con este panorama, ¿qué se puede esperar? Digo, que sigan las muertes, ¿cuál es el límite? Yo no conozco el límite. Muchas veces, Gustavo, yo pensé que ya teníamos alcanzado nuestro límite. Brasil tiene un sistema de salud universal, tenemos un gran programa público de inmunización, tenemos fábricas de vacunas. Todavía en el momento más grave de la pandemia, con un promedio de muertos de más de 2.000 muertos al día, vacunamos poco. Es hecho que el suministro de vacunas es muy limitado. Yo no conozco el límite. Ciertamente es necesario que hablemos con la sociedad internacional, nuestras sociedades científicas, nosotros médicos y científicos, en busca de un tipo de pacto nacional e internacional. Porque la situación en Brasil es muy grave, como un poco menos grave, más preocupante también la situación en nuestros países de Claro. América Latina. Sí. Bueno, en su momento la Organización Mundial de la Salud llamó la atención, ¿no? Justamente por el peligro de Brasil para América Latina, ¿no? Sí. Bolsonaro es un problema para el mundo. Es un problema para los brasileños, pero es un problema para el mundo. Un gobierno que no confronta la pandemia, todavía es falsa mentiras, medicamentos ineficaces. Este gobierno no solamente hace mal al Brasil, pero los demás países de América Latina y al mundo como un todo. Es un criminoso contra la humanidad. Sí, tremendo. Gerson, la verdad lo lamentamos muchísimo por nuestros hermanos brasileños. Es un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo. No, nosotros podemos vencer la pandemia. Yo pienso que es necesario un pacto internacional. Sí. Argentina, los hermanos de Argentina, nosotros volveremos a andar juntos, ciertamente. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo desde Sao Paulo. Gracias, Gerson. Gerson Salvador, infectólogo en Brasil, autor del libro El Peor Médico del Mundo. Es tremendo, ¿no? Bueno, esto un poco también iba en línea a lo que hablábamos antes con Pepe, lo que dice, necesitamos de un gran pacto internacional, que es lo que nos está dando en este momento tampoco. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El otro día yo les contaba a ustedes que estuve tomando un café con Facundo Manes, Y la preocupación de Facundo Manes, que me decía lo que va a proyectar hacia el futuro esta pandemia, y él hasta estábamos charlando y me decía, hay que tener y hay que empezar a analizar el 2023 políticamente, pero con las consecuencias que puede tener esta pandemia. ¿Por qué? Ahí está, fíjense lo que pasa en Brasil. La sociedad... con los grandes medios le llenaron la cabeza, el corrupto de Lula, se robaron todo, se chorearon todo, 3 PBI, todo mentira. Hoy la propia justicia que lo condenó está diciendo nos equivocamos. Moro fue un juez parcial, no hubo lo que se dijo. ¿Y qué pasó? Ahí también tiene gran responsabilidad la sociedad política en Brasil, ¿eh? Gran responsabilidad. Acá que todo se hablan maravillas de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fue uno de los que apoyó el golpe blando contra Lula en Brasil. Hoy se arrepiente, dice, votaría por Lula el año próximo. Porque se lo tienen que morfar a un Bolsonaro. ¿Se dan cuenta lo que surge cuando las sociedades se dejan envenenar con el odio? Un Bolsonaro que niega la enfermedad, que está llevando a Brasil a esta catástrofe humanitaria. El tema, ¿sabes cuál es, Gustavo? Que Bolsonaro es Bolsonaro, punto, y siempre fue Bolsonaro. El tema es que, con qué pagan, o sea, qué precio es el que pagan los medios que empujaron y le mintieron a la sociedad para llevarlo hacia un Bolsonaro y que estén pagando las consecuencias que hoy Brasil está pagando. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades? O sea, ninguna. Bueno, pagan con la credibilidad. Sí, acá, pero en la Argentina están pagando con la credibilidad. Es muy poco. Sí, porque obvio. A ellos lo que menos les interesa es ser creíbles. O sea, sí. no le dan valor, porque la verdad no sé si hasta qué punto realmente pagan tan fuertemente con la credibilidad. Digo, ¿cuál es realmente el precio que deben pagar? Porque ellos tienen, hay una responsabilidad. Y pero claro, hay gran responsabilidad tienen. Hay una responsabilidad. Pero la sociedad también tiene responsabilidad, ¿eh? Yo no creo eso de que los pueblos nunca se equivocan. No, se equivocan. Bien, obvio, pero se menos, equivocaron pero con menos, elegir pero Bolsonaro. Menos, pero menos, hay una por eso, batería, ahí menos. Es lo que, discúlpame, ahí es lo que dice Facundo Manes y dice, pensemos el 2023 con la percepción de la crisis. No vaya a ser que acá en la Argentina aparezca, no sé, un pastor que hoy te vende y que te digan frente... Porque la pandemia está trayendo miedo, angustia, incertidumbre. Sí, el 2021 lo vamos a tener que transitar con la pandemia a cuestas. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Pero ¿sabés lo que pasa? Que la sociedad cuando se equivoca de buena fe. Yo no sé si se equivoca de buena fe. Sí, generalmente sí. Hay aquellos que, lógicamente, que forman parte de un fundamentalismo tal que lo hacen convencido. Bueno, pero a veces de buena fe siempre. Pero hay que analizar. A veces hay que tomarse el trabajo también como sociedad de estudiar un poquito, obvio, de analizar. Que sí. Eso, no verdad. Ir a votar, como siempre decimos acá, no vayas a votar con bronca o con el odio que te inoculan. Sí, está pensá bien, pero, dos minutos. Pero hay una responsabilidad mayor que en algún momento en la región, en Latinoamérica, deben pagar. Pero seguro, lo venimos hablando. O sea, bueno. Dan vuelta a la página, se esconden, se lavan un poco la cara y salen como si nada hubiese pasado. Y bueno, pero acá pasa con las mentiras que han hecho y siguen adelante siguiendo mintiendo y ahora se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Porque están al descubierto y cuando ellos mismos estaban favoreciendo escuchas ilegales y persecuciones. Pero obvio, pero yo creo que eso la sociedad hoy ya lo tiene muy en claro, ¿eh? En cuanto a los medios y cómo juegan, yo creo que lo tiene muy en claro hoy la sociedad. En eso yo creo que hemos avanzado mucho. A menos acá en la Argentina. Sí, en la Argentina sí, yo creo que sí, está todo muy fresco todo lo que pasó, obviamente. Sí, sí, ahí coincido contigo. Pero, por ejemplo, vos recién nombrabas a Cardoso. ¿Y alcanza con eso? Con decir, alcanza. No, porque mirá todo lo que se tuvo que morfar. Dale, mirá lo que se ha morfado Brasil. Destituyeron con un golpe blando a Dilma, que, como siempre lo comenta David, que era un acto administrativo. Sí, sí, sí. Ni por corrupción, nada, ¿eh? La ley de presupuesto. Por una ley de presupuesto. Sí. O sea, acá hubo gente, acá hubo colegas periodistas que presentaban a Moro como el Messi de la justicia. Y total, lo peor es que lo presentaban jueces importantes. Bueno, y jueces importantes, pero hubo periodistas. O sea, con Adamu lo presentaba como el Messi de la justicia. Todos, la nación se llenaba la boca. Y después con se hacen Moro. Esa fiesta factuosa de premios, se autoentregan los premios y se entregan y se galardonean con periodismo y el periodista, y después Ibope sale y dice, sí, esto, lo que son, los que los escuchan. Entonces, hay toda una red de mentiras ahí, que digamos, en algún momento, ya no solamente señalar si la sociedad se equivoca o no se equivoca, lógicamente, tiene mucha más chance de equivocarse, si hay toda una red de poder ahí que te enferma la cabeza. Pero fíjate vos cómo también entre ellos se protegen, porque esto es lo que está pasando ahora con la justicia. ¿Quién se anima? Muy pocos son los jueces que se están animando a romper esta impunidad de Comodoro Pro. Claro. Son pocos los jueces. De decir, claro, pero son pocos los jueces, porque la gran mayoría están comprometidos con el lawfare y el armado de causas judiciales. Entonces, a ver, lo tenés, volvemos. El principal problema, como dicen todos, es la Corte. La Corte en la Argentina avaló a los Bonadío, a los Stornelli, a los Ercolini con todos los desaguisados. Claro. Cuando tenían que revisar, dijeron, no, no revisamos. ¿Qué van a revisar si ellos estuvieran comprometidos? ¿Pero por qué no se animan? Digo ahora, ¿por qué no traen ahora, como lo traían a Moro, a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y lo exhiben acá en la Argentina y que les enseñen a ellos a ver cómo hicieron en Brasil para descubrir el lawfare? ¿Por qué no lo traen? Sería bueno, ¿no? ¿Cómo lo traían a Moro? Claro. Que ahora traigan a los pares, a sus pares de Brasil. Ellos se han quedado, han robado, se han quedado con la vara de la moralidad, de la justicia. La tienen siempre. Siempre la tienen. Lo que acaba de decir Mujica es una frase que tiene mucho contenido. O sea, porque desde un sector de la sociedad se discuten ideas y se dividen por las ideas. Del otro lado se juntan por los intereses. Y todos. Claro. Ahí está. Todo. La justicia, los grupos económicos, el periodismo. Todos tienen los mismos intereses. Claro. Todos. Sí, sí. Pero bueno, ahí hay que sacar experiencia. Por eso, cuando yo hablo de los fundamentalistas que muchos se enojan, tienen que reflexionar, porque le hacen mucho daño. Hay que tener presente siempre este tema, totalmente, porque en definitiva de esos que se unen por los intereses, lo que están buscando es que ese fundamentalismo o ese sector se divida, porque ahí aparece la debilidad, la fractura, para que otra vez vuelvan a avanzar y todo quedó como la nada. Porque esta es una realidad, o sea, yo sé que a la gente le provoca o no le provoca, la gente a veces vive un presente, un día a día, y un minuto a minuto, y una hora a hora diferente, que es la comida, es el plato en la mesa, es el laburo, es la jornada, y eso es una realidad. Pero el otro día, la verdad, ese Macri en un canal de televisión dando una nota, y te revuelve el estómago, como si nada, y te revuelve el estómago. Como si nada, no pasó nada, y no es que está hablando de algo que pasó, de un expresidente de hace 40 años atrás, no, desde hace un año, un año y medio, sí, y como sí, si sí. nada, o sea, se presenta, pero como si nada, con... Está bien, pero tiene el 72% de imagen negativa, ¿eh? Y hoy en la provincia de Buenos Aires, según las últimas encuestas, si hubiera hoy elecciones, pierden por más de 10 puntos, ¿eh? Pierden por más de 10 puntos. Pero coincido con lo que plantea Pablo de que reaparecen como si nada. Sigue hablando Domingo Cavallo. Pero la responsabilidad... Le siguen haciendo notas a Domingo Cavallo con todo lo que dice en Argentina. Pero ¿quién lo escucha? Sí. Ellos mismos. ¿Quién lo escucha? Ahí tenés el ejemplo. Cavallo, cuando quiso volver, la sociedad lo repudió. No sacó ni el 2% de los votos en su provincia. Pero los medios lo siguen llamando. No importa, los medios son para regocijarse entre ellos, David. No, la sociedad lo repudió. Sí, pero una cosa es tener hay la responsabilidad popular. La responsabilidad, volviendo al Pepe, es de los sectores que están en el mismo barco. Tienen que marcarse a fuego que cuando fueron separados vino lo peor de la derecha y destruyó la Argentina. Y los barrió todos. Y los barrió todo y los persiguió y los buscó encarcelar. Entonces, se lo tienen. No pueden seguir repitiendo los errores cuando tenés la experiencia del 2015. Ay, yo siempre lo digo, por más que se enojen algunos. Pero hay que decirlo. Lo ningunearon a Scioli, ni lo nombraban, y ¿qué tuvieron? Lo entronaron a Macri, presidente de los argentinos, 4 años, y encima los persiguieron. No hay que repetir esos errores, señores. Hay que detenerse un minuto. No sirve para nada el fundamentalismo, ¿eh? Ellos provocan todo el tiempo, pero bien juntitos que están, ¿eh? Provocan, tienen los problemas internos. Mira los radicales. Internas, ¿para qué? Para seguir adentro. Para seguir adentro, porque fuera hacen una interna, no, para recuperar la dignidad del radicalismo, no, para seguir ahí adentro. Entonces, hay que reflexionar un poquito. Bueno, ya volvemos.